¿Qué hierbas nomás recolecta? Solo las que recolecta, no las que siembra usted misma. No, no. Yo recolecto primerito las amargas del marco, el saúco, la chilca, la ortiga, el ihuilín, la hierba mora, la hierba del ángel, el caballo chupa, recolecto la consuelda, la mosquera, y así un montón de cosas. Esas sí son las que se acuerda ahorita. Sí, me acuerdo.